En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra, manos a la obra. Son las 4 y 5 de la tarde y estamos de vuelta en cabina. Gracias a todas las personas que se están enganchando ya a través de la 940 AM y www.radiocce.com. Estamos un poquito disfónicos, pero estamos con mucho calor de nuestros invitados del día de hoy. Quiero agradecerle a Ivette, a Silvia y también a Cita por visitarnos aquí. Francisco, que ya está listo para armar un pequeño conversatorio aquí. Bienvenidos, bienvenida Tamara, bienvenida Cita, por favor cuéntenos un poco sobre su emprendimiento. Bueno, gracias. Camiñay es un emprendimiento que está enfocado a incluir económicamente al adulto mayor, a la comunidad productiva. Nuestro proyecto se enfoca básicamente en realizar manualidades, artesanías también, y comercializarlas de una manera ordenada en los mercados en Quito. Y próximamente, o nuestro objetivo es participar también en el mercado internacional. Okay, esta es la idea de un proyecto inclusivo. Ivette, cuéntenos un poco sobre este proyecto inclusivo. Bueno, es inclusivo en el aspecto de que las personas adultas mayores suelen hacer algunas cosas que son productos, digamos, que utilizamos en casa. Que es la mejor manera de poder elaborarlos y comercializarlos. Entonces, todo lo que hacen las personas del grupo, las adultas mayores, son cosas que nosotros usamos, como por ejemplo, en este momento estamos participando con artículos navideños, jueguitos de mesa con individuales, camino de mesa, toallas, colchas, cobijas, adornos decorativos. Mi compañera Silvia está con una genial, por ejemplo, colección de gorras de todo tipo, navideñas. Y son cosas que nosotros compramos, ya sea para usar en la casa o para regalar. Entonces, esta producción está enfocada a comercializarse. Cada venta que se hace de alguno de nuestros productos marcados con nuestra etiqueta Camiñay hace que las personas que la compran apoyen a un adulto mayor a continuar haciendo esta labor. Ahora, los adultos mayores ya pasaron por una época productiva de 8 horas, 10, 12 horas, 16 horas laborables como cualquier persona joven, digamos ya. Ellos en este grupo, en cambio, toman su tiempo disponible. Ya sea por sus menesteres en la casa, atienden sus nietos, atienden su familia, ya sea por sus propios menesteres y su salud, las visitas al médico, entonces van a disponer de menos horas. Lo que buscamos es hacer que esas horas que ellos disponen en el día, al menos un par de horas, las destinen a elaborar las cositas que ellos saben hacer. Hay hombres y mujeres. Y bueno, las elaboran. En el grupo se les paga la mano de obra, se les da los materiales a los adultos mayores y nosotros nos encargamos ya de la comercialización, digamos, de tipo formal. Puede ser en tiendas, en las ferias, diferentes ferias, a través de las redes sociales, los canales que nos permiten hoy mostrar los productos como Facebook, por ejemplo. Entonces, estamos utilizando todas las herramientas que tenemos disponibles hoy en día para poder comercializar y comunicar a todas las personas de la existencia de esta labor y el apoyo que buscamos con la compra de sus productos. El grupo básicamente está ahorita conformado por alrededor de 67 personas. La mitad de este grupo es adulto mayor. La otra mitad somos personas que todavía no somos adultos mayores y que somos las que nos preocupamos por algunas cosas, por ejemplo, la calidad del trabajo que hacen estas personas, cómo comercializarlas. Me gustaría que Silvia nos ayude un poquito. Ella es la persona encargada, por ejemplo, de elaborar el control de calidad final y la presentación. Ella diseñó los empaques de presentación. Silvia, cuéntanos cómo lo haces. Bienvenida, bueno, Silvia, a este espacio. Gracias y gracias a los amigos oyentes. Pues agradeciendo primero esta entrevista que nos han hecho para poder hacer conocer a todo el público que de este proyecto, porque para mí es grande por el enfoque que tiene para la ayuda al adulto mayor. Entonces, Aparte, sí, antes de olvidarme, quisiera invitar a todas las personas que deseen participar con nosotros, que lo pueden hacer. Luego daremos el teléfono o pueden encontrarnos en Facebook. El producto que elaboran los adultos mayores son supervisados en calidad y en procesos para que sea un trabajo de calidad. Y todo está realizado y elaborado por el adulto mayor. Y está supervisado para que salga con calidad, de calidad del producto. Y son productos nuevos, innovadores. También entregamos a domicilio. Si hacen pedidos al por mayor, igual se entrega haciéndoles un costo menos. La cosa es que el adulto mayor se sienta útil porque hacen cosas que ellos pueden y les gusta al tiempo que ellos pueden. Como lo digo, siempre pasa un control de calidad para que sea un producto que esté también al alcance de todos. Silvia, cuéntanos, ¿por qué elegiste ese tipo de empaque en el que se entregan los productos y el diseño que le hiciste? Cuéntanos. Esa es una innovación importante y nuestros oyentes seguramente están muy interesados en escuchar esa innovación. A ver, hay muchas variedades de empaque, pero ahora con tanta contaminación que hay, entonces nosotros elegimos el empaque en papel kraft. Entonces, este es un material biodegradable y los empaques son muy bonitos, atractivos y económicos. Entonces, ahí va con el sello del grupo y también, o sea, aparte el papel kraft va con las aladeras de soga. Entonces, son muy bonitos y a la gente le gusta, le atrae. Okay, vamos a enfocarnos un poco el problema real que tenemos para que Francisco pueda darnos voz también en este momento. El problema que manifiestan los emprendedores básicamente es, de cierta forma, la exclusión del adulto mayor en actividades que son básicamente generales y que pueden estar todavía incluidos. Manifiestan sufrir el abandono y no tienen obligaciones laborales. Francisco, bienvenido a este espacio. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan. Ciertamente, me parece que lo que se ha mencionado es absolutamente correcto. En el Ecuador hablamos, digamos, nuestra constitución reconoce un conjunto de grupos de atención prioritaria, las personas adultas mayores, es decir, aquellas que están sobre los 65 años, son uno de los grupos de atención prioritaria. Pero ciertamente, dentro del conjunto de grupos de atención prioritaria, posiblemente es el grupo más invisibilizado, digamos. Ciertamente hay la ley del adulto mayor ya de 1991 y un conjunto de derechos reconocidos en la Constitución, pero aquí hay, me parece, que la necesidad de un cambio paradigmático, digamos, a nivel social de grandes dimensiones. Es decir, independientemente de que podamos tener un gran marco normativo que reconoce derechos, me parece que, y la propia Constitución lo señala, digamos que hay un conjunto de desigualdades, de desventajas, de desprotecciones que enfrenta nuestra población adulta mayor y que la misma Constitución se encarga de señalar que entonces es obligación del Estado y de la sociedad también lo que llama ahí la Constitución, las medidas de acción afirmativas encaminadas a revertir esa situación. Eso significa, digamos, que entonces en cualquier ámbito de la gestión pública se pueden adoptar medidas, digamos, para o facilitar el acceso o mejorar el acceso o ampliar el acceso de las personas adultas mayores. Es decir, pongo un ejemplo, digamos, si es que hay una entidad que está haciendo crédito para pequeños emprendedores y emprendedoras, digamos, se puede pensar en, digamos, en medidas que beneficien, eso es una acción afirmativa, que beneficien en este caso a la población adulta mayor. Reconociendo además algo que es fundamental, y es que me parece que en los últimos años se había reconocido mucho la experiencia de las personas adultas mayores, pero fundamentalmente alrededor de la academia, y no tiene por qué ser así. Es decir, es verdad que los prometeos, digamos, que vienen de las universidades y que vienen o de las propias universidades de aquí y que pudieran ser un aporte en alguna unidad educativa, en algún espacio productivo, no es el único desde donde se pueden obtener aporte de las personas adultas mayores, también el artesanado, también otros oficios a los que se han dedicado nuestra población y que ahora es adulta mayor, también se puede, digamos, obtener ventajas. Entonces, yo no había escuchado la experiencia de Camiñay, no sé si pronuncio bien el nombre, pero me parece fundamental. Esas son de las cosas que más contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores, que dicho sea de paso, digamos, en el Ecuador estamos hablando de que la población adulta mayor supera el 1.200.000 personas, por un lado. En el caso de este distrito metropolitano de Quito, alrededor de 142.000 personas, ¿no es cierto?, mayoritariamente mujeres, ¿sí?, con gran potencial y además con muchas ganas, porque uno cuando, en el caso de nuestro consejo, tenemos un consejo consultivo de personas adultas mayores, pero además, digo, hay muchas expectativas por participar, por ser útil, porque quizá, digamos, más allá de los servicios necesarios en salud, en educación, el analfabetismo donde más incide aún hoy en día es en la población adulta mayor, el acceso a los servicios también. Entonces, bueno, luego podemos seguir hablando, digamos, de algunas de las problemáticas, pero quizá adelantar a decir que efectivamente la invisibilización a todo nivel, a nivel de las políticas públicas, de los recursos del Estado, pero también a nivel social, es decir, uno pudiera fácilmente preguntarse cuántas personas adultas mayores miren un medio de comunicación, por ejemplo, o todo está reservado para la población joven o de otras edades. Entonces, en general, digamos, hay hasta un estudio en relación a los medios de comunicación que muestra la invisibilización, pero no solo es en los medios de comunicación, es a nivel de la política pública, del Estado, de los recursos, de los programas, de los servicios, del mundo y las redes de organizaciones privadas, tipo ONGs, que se dedican a la promoción de los derechos, a la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Es muy diferente cuando hablamos de derechos de niñas, niños, adolescentes, de jóvenes, de personas con discapacidad, de otros grupos, en relación a cuando hablamos de personas adultas mayores, donde hay relativamente poco. Entonces, el camino que, digamos, todavía por avanzar en cuanto a la protección de los derechos de las personas adultas mayores es largo, y me parece que este tipo de experiencias aportan muy, muy significativamente. Así es, Ivette, volvemos con usted, sobre todo para que nos pueda manifestar las obligaciones, las actividades y todo lo que se viene manejando dentro de su grupo. Ya un poco Francisco nos ha puesto el contexto, ¿no? Correcto. Bueno, principalmente la idea de hacer este grupo, de conformarlo, nació de la experiencia de una familia que colaboraba con la iglesia de nuestra parroquia, que es Holanda, la iglesia San Ignacio de Loyola. Y frente a esta creatividad de elaborar estas manualidades y comercializarlas en la misma iglesia, en la parte de afuera, es donde el párroco de nuestra iglesia, el padre Juan Carlos Jiménez, dio el apoyo y la apertura para que se haga a nivel de toda la parroquia, no solo a nivel de una o dos familias que empezaron con este ejemplo, digamos, que sirvió de inspiración para formar este grupo. Entonces, una vez el padre nos dio su apoyo, comenzamos a hacerlo como un proyecto configurado legalmente y con todas las de la ley para poder hacerlo viable y para poder desarrollarlo de tal manera que en algún momento el proyecto sea sustentable por sí mismo y sea también autosostenible por el mismo ya. Entonces, la parroquia nos apoya con una parte de recursos por 6 meses, digamos. Posterior a los 6 meses, la parroquia no nos va a dar recursos ya económicos, pero sí nos permite utilizar las aulas, los edificios y las instalaciones de la iglesia San Ignacio de Loyola para que nosotros podamos elaborar allí las manualidades, tener las aulas como accesos para capacitación también para todas las personas que conforman el grupo y para realizar también las actividades dinámicas. Porque en este grupo no todo va a ser trabajo. También hay un calendario que nos permite tener actividades dinámicas, aparte de aprendizaje y aparte de trabajo. Entonces, esto es un proceso que nace también del mismo grupo de adultos mayores. a mí se me puede ocurrir ponerles una mesa de billar, pero resulta que a ellos no les interesa. Entonces, las ideas de lo que quieren hacer ellos como un punto de distracción o de entretenimiento nacen de ellos mismos. Entonces, paso a paso, si bien es cierto, el grupo fue iniciado con muchas ideas, con algunas experiencias de otros lugares, no solo de Quito. También estamos haciendo que se vaya desarrollando con las necesidades de ideas y requerimientos que los adultos mayores sugieren y aportan. De hecho, nosotros hacemos encuestas también. Digamos que cada mes que se hace una reunión, al final de mes se hace una reunión y se entrega informes al adulto mayor para que sepa lo que se está haciendo, cuánto hemos logrado en conocer los productos, en dar a conocer los productos que ellos elaboran, cuánto se ha logrado, porque también hay empresas privadas que no puedo dar los nombres, que nos han apoyado. Por ejemplo, hay una fábrica de camisas, yo sé que me está escuchando, que pueda escuchar, no voy a decir el nombre, pero ellos nos donaron 2 máquinas industriales. Hay otra fábrica de colchas, por ejemplo, que nos donó insumos en hilos, agujas, botones, lo que se necesita. Tenemos una tienda en el barrio mismo de un conocido también que nos da, digamos, un poquito el café, el azúcar para que tomen las personas que están laborando ahí. Y bueno, poco a poco se va haciendo un poco más sólida la idea y va tornándose en una realidad que se va haciendo cada vez más asentada y un poco más real. Más tangible, entonces, de cierta forma. Exacto. Entonces, eso, bueno, aquí esta cita es una de nuestras señoras de tercera edad que también me gustaría compartir con ella su experiencia. Ella ha hecho ya algunas cositas, se han comercializado, ha sido una de las más exitosas porque casi todo lo que ella ha hecho se ha vendido. Entonces, bueno, cita, le invitamos a que comparta también su experiencia en este trabajo. Cita, bienvenida, y pues qué gusto que esas manos ecuatorianas tengan esta habilidad, ¿no? Y que obviamente usted pueda transmitir a otras personas este conocimiento. Cuéntenos, por favor. Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Aquí ya Ivette ya nos dijo que el padre nos colaboró, pero ella ha sido la cabeza para organizar, para formar este grupo. Entonces, ella nos ha comunicado, nos ha solicitado, vengan, hagamos, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces, ahí nos hemos ido reuniendo, agrupando, y pues en la medida de que cada cual tiene su afinidad de hacer tal o cual cosa, hemos ido aportando. Mis trabajos simples, pero hechos con mucho amor, han sido pocos, pero les ha gustado. Tal es así que de todo lo que he dejado, pues se ha vendido. Y bueno, por efecto de salud no he hecho últimamente, pero ya me lo voy a poner manos a la obra nuevamente y para seguir adelante. ¿Cómo se siente usted, cita, en este grupo? O sea, muy ¿cuál bien. Es su mejor experiencia, su mayor anécdota en este grupo? Pues, como decía el señor, pues el adulto mayor está un poco invisible, ¿no? Pero que tenemos muchos conocimientos, es verdad. Porque si uno va y pide un trabajo en algún lado, ya solo de mirarle le dicen no. Y peor todavía si le dicen cuántos años tiene. Entonces, negado. Pero como tenemos otras capacidades, entonces las ponemos en práctica. Y gracias a eso, pues, yo estoy tratando de seguir haciendo artesanías, incluso lo que es reciclaje, ahora que, pues, necesitamos tanto cuidar de nuestro ambiente. Entonces, por ejemplo, hay cositas hechas que son con las tapillas de las colas, hay, con las mismas botellas, se hacen unas lamparitas, aprovechando para no botar, para no desperdiciar y que no se vaya a contaminar los envases de los atunes. Hacemos también, se hacen unos cositos que se llaman alfileteros y que les ha gustado mucho. Y aparte de eso, también le echo un poquito a la costura. Excelente. Cita, muchas gracias por acompañarnos y pues nos vamos a un corte y regresamos para que nos cuente el cómo lo hace y que Francisco nos cuente de los espacios que tenemos para que ustedes, los adultos mayores, puedan seguir generando y seguir sintiendo esta utilidad y este dinamismo que tiene que tener el adulto mayor. Volvemos después de un corte. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Noventa obras de formato variado y en diferentes técnicas de Mario Oñate estarán en la exposición Sensaciones y formas de un tiempo. El trabajo pictórico de Oñate está teñido de un tono poético. Su imagen está construida desde la textura, el color, el clima. Habla de imaginación y un mundo interior que no excluye sus orígenes y su amor por la tierra que lo vio nacer. La inauguración de la exposición será el miércoles 12 de diciembre a las 7 de la noche en la sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. Le esperamos, la entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a la octava conferencia sobre la sagrada hoja de coca, Causachún Coca. En esta conferencia expondrán los orígenes, historia, propiedades, características, usos y la importancia que esta práctica milenaria tiene para las nacionalidades y pueblos originarios de Bolivia y las culturas andinas del continente. Participan el antropólogo boliviano Freddy Michel y la antropóloga ecuatoriana Estelina Quinatoa. Miércoles 19 de diciembre, de 10 de la mañana a 12 del día. Le esperamos para que además deguste de los productos a base de la sagrada hoja de coca. La entrada es libre. La coca, por siempre viva. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¿Estás listo para divertirte? ¡Oh, my God! Con la música que no pasa de moda. ¡Entra! ¡Bienvenido! A la Casa de la Música. A la Casa de la Música. Son las 4:29 de la tarde y estamos de vuelta en cabina y continuamos con este bonito conversatorio al que se une Nico Mejía, que es músico. Hola Nico, bienvenido. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Estoy media fónica, mil disculpas, pero pues te damos la bienvenida. Estamos aquí conversando un poco sobre los derechos del adulto mayor y también sobre el desarrollo de las personas que están a cargo de las habilidades y que, bueno, les están dando apoyo y soporte para que se sientan útiles después de los 65 años. Chévere. Bienvenido, Nico. Cuéntanos un poco sobre el efecto musical en los adultos mayores, sobre todo. Bueno, para empezar, yo creo que es importante recalcar que no importa la edad que tengas, el impacto de la música es profundo. O sea, creo que en nuestra cultura tal vez no hemos sido muy no sé, como abiertos con los clásicos de la historia, ¿no? Como la música clásica, sí. Uh-huh. Y tal vez por eso no tenemos mucha noción del valor que tiene tal vez la música. Entonces, yo creo que si es que una persona llega a tener una relación buena con la música, de verdad, puede expandirse espiritualmente, ¿me entiendes? Y tener así como una compañía, una inspiración desde que nace hasta que se muere. Entonces yo creo que cuando ya eres grande, ya eres un adulto mayor, como dices, ya tienes mucha experiencia, has vivido, capaz y tienes un poco más de tiempo de sentarte y escuchar así unas obras impresionantes de genios de la historia, ¿no? Entonces capaz es un buen momento para aquí en nuestra cultura darle un chance a eso, ¿no? A través de estos programas y de este tipo de cosas, para traerles a nuestros guías, a nuestros ancianos, un buen tiempo para ellos, o sea, que se puedan expandir, no importa que nunca hayan escuchado ese tipo de música, tal vez, como te decía, clásica, jazz, como que puedan descubrir un álbum que se llama Kind of Blue, que hizo Miles Davis, que es una obra de arte, sí, es impresionante. Entonces, me parece que podría ser un efecto bien chévere en la conciencia de nuestros abuelitos. El jazz tiene la posibilidad de atravesar las regiones cerebrales asociadas con la inhibición y la autocensura. Es por eso que tal vez es un género apropiado para los adultos mayores. Ok, vamos a continuar en este conversatorio con Francisco, quien nos va a comentar un poco sobre estos espacios artísticos, culturales, sociales, en los que se integra al adulto mayor como tal, sobre todo en estas épocas navideñas que ya se vienen y viene también fin de año, y pues en ocasiones existe mucho más riesgo de descuido a nuestros adultos mayores, ¿verdad? Francisco. Muchas gracias. Bueno, en general, digamos, hay una... Sobre la pregunta concreta, quería también hacer un par de comentarios adicionales, pero sobre la pregunta, hay un conjunto, digamos, de programas pensados para las personas adultas mayores. Es verdad lo que decía hace un momento respecto a la invisibilización de este grupo poblacional en la sociedad, pero al mismo tiempo me parece que progresivamente cada vez más hay un reconocimiento a eso y se empiezan a trabajar, por ejemplo, digamos, programas no solamente desde el sector público, donde es obligación hacerlo, sino iniciativas tan bienvenidas como la que aquí hemos escuchado, iniciativa de inclusión productiva, de reconocimiento de esos saberes. Entonces, pero en el caso concreto, digamos, del Estado, por ejemplo, en Quito hay unos programas muy interesantes, digamos, del propio municipio de Quito, el patronato con el 60 y piquito, que seguramente todos habrán escuchado, que es un programa fundamentalmente de inclusión, digamos, ¿no es cierto? En el caso del Ministerio de Inclusión Económica y Social también, que hace un trabajo en al menos 4 modalidades de atención, digamos, pero que son programas de, fundamentalmente, como digo, de inclusión, de protección para personas que en algunos casos no tienen referencia y referentes familiares. Pero yo decía que quería hacer un comentario muy muy importante, porque lo que nos ha comentado de Camiñán me parece que al final aporta a la propia supervivencia de la sociedad, es decir, un granito de arena para la supervivencia. Todos habremos quizá escuchado que en el Ecuador estamos viviendo plenamente lo que se llama un cambio de la pirámide demográfica, es decir, que progresivamente hay mayor proporción de personas adultas mayores respecto al conjunto de la población. ¿Eso qué significa? Digamos que cada vez más, digamos, ¿no es cierto?, vamos a tener menos personas que cotizan, que trabajan, activos, con o sin seguridad social, no importa, ¿no es cierto?, y más personas que dependen de los que cotizan, de los que trabajan laboralmente, productivamente, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que mientras más podamos incluir especial económica y socialmente a nuestra población adulta mayor, más fácilmente le va a hacer a la sociedad, digamos, transitar ese cambio en la pirámide demográfica. Y eso, yo creo que lo único que hay que hacer es reconocer lo que las personas adultas mayores han acumulado a lo largo de la vida en cuanto a experiencias, experticias, ¿no es cierto? Y también el marco normativo, la Constitución señala que la inclusión de las personas adultas mayores, igual que de otros grupos, es corresponsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado. En este caso, digo, este tipo de experiencias, más allá de los programas públicos como los que he mencionado, es fundamental y, como digo, apunta adecuadamente a aquello que en otros ámbitos más del conocimiento, de la academia, que de los famosos prometeos, ¿no es cierto? Digamos que podamos hacer y tener prometeas y prometeos en todos los ámbitos del saber, en la costura, en la carpintería, en la plomería, en todos los ámbitos. Y quisiera comentar aquí que hace años hubo unas experiencias muy interesantes en programas de desarrollo infantil, es decir, donde están centros donde están los guaguas más chiquitos, ¿no es cierto?, atendidos, y esa partecita del trabajo con los guaguas chiquitos se llamaban encuentros intergeneracionales, que no eran otra cosa que poder invitar a las personas adultas mayores del barrio, del sector, de la cuadra, de la manzana, para que compartan sus experiencias, sus sabidurías, sus músicas, sus gustos por el arte, sus prácticas en general, digamos, sus vivencias con los más pequeñitos y pequeñitas. Entonces, me parece, digo, que en realidad, digamos, es súper importante, es renovador poder escuchar este tipo de experiencias porque complementan muy bien aquellas otras como las que mencionaba, el 60 y piquito y otras. Francisco, ahí un poco, desde el otro lado, quizá únicamente mencionar dos programas grandes e importantes del adulto mayor a cargo, digamos, del lado del municipio, a mi opinión me parece insuficiente, siendo que, bueno, ya nos ha mencionado Ivette un poco, que solamente el grupo de ella está conformado por un número importante de adultos mayores. Imaginemos solo dos grupos más que se encargan de esto. Considero que tal vez la red para poder asociar a más adultos mayores está totalmente abierta, o sea, sería una carta abierta para continuar trabajando en estos proyectos. Sí, totalmente. Es decir, mire, yo mencionaba solamente esos dos, de hecho, iniciativas como las que ahora nos han comentado de la parroquia de Solanda, concretamente, donde intervienen además un conjunto de actores, nos mencionó de una empresa, de una tienda, de la propia parroquia, pero además del voluntariado de acción social, digamos que ahí opera, ¿no es cierto? Pero en todos los otros barrios y parroquias también hay algunas iniciativas que a veces se conocen igual poco, qué sé yo, se me ocurre, en La Delicia hay un grupo que se dedica al tema de la poesía, la música. En el caso del Consejo de Protección de Derechos, digamos, hay los grupos consultivos de las personas adultas mayores que son representantes de cada una de las 8 administraciones o sectores de administración del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Pero alrededor de esos consejos consultivos también hay lo que se llaman las redes de organizaciones que trabajan con las personas adultas mayores. Creo que aquí es bien importante. Quisiera poner un ejemplo. Hace un rato se mencionaba muy bien que para poder hacer estos programas, trabajar en estos programas, es como muy, muy importante el escuchar a las personas adultas mayores. Porque a veces desde la técnica, desde la tecnocracia, desde quienes pensamos y conocemos esas problemáticas, siempre corremos el riesgo de equivocarnos, y quería poner un ejemplo muy concreto. En alguna de las reuniones con las personas adultas mayores, alguna de ellas nos dijo, disculpe, ¿quién se va a preocupar por la dentadura nuestra? Pues claro, uno dice, chuta, nadie había pensado en eso. Porque no somos los dolientes de la problemática. Una cosa es haberla leído, digamos, escuchado o visto en la televisión, y otra cosa es sufrirla día a día. Entonces, las personas adultas mayores al final, como digo, son los dolientes de sus temáticas. Entonces, claro, todo el mundo decía, sí, pero es que normalmente nosotros, quienes no somos adultos mayores, asociamos un poco más el tema de la dentadura a la estética. Y ustedes se habrán fijado que casi ningún seguro cubre el tema de la atención dental. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque parece estética. Y la señora, o el señor, perdón, nos decía, sí, lo que pasa es que yo no puedo masticar. Y de eso depende no solo mi aspecto estético, también depende mi nutrición. Y eventualmente pudo haber estado con desnutrición la persona. Entonces, digo, esto es bien importante, porque cualquier iniciativa, de hecho hay muchas nosotros estamos también en ese trabajo de mapear estas iniciativas. Hay muchas iniciativas a nivel parroquial y barrial, digamos, como la que ahora increíblemente nos cuentan de la parroquia de Solanda, que progresivamente podremos tener la información compiladita de forma que todo el mundo sepa exactamente a dónde pudiera acudir, qué oportunidades puede tener, pero efectivamente creo que es el mejor camino como para poder socialmente abordar estos temas del cambio de la pirámide demográfica, es decir, reconociendo, esa palabra es fundamental, reconocimiento a las experiencias, habilidades y aportes que las personas adultas mayores pueden hacer, que al mismo tiempo combate quizá la mayor problemática de la población adulta mayor. Si bien hay muchas necesidades en salud, y aquí tengo, habrán visto que traje un poco de documentos, digamos, las enfermedades que más inciden, las problemáticas que más inciden, pero sin duda, más allá de que la salud es fundamental, la educación es fundamental, el cuidado es fundamental, pero el tema del reconocimiento quizá es lo más importante. Es decir, el reconocer, el no, digamos, ignorar efectivamente la realidad, digamos, nuestras personas adultas mayores están ahí. Esta es, de hecho, una situación que como sociedad tendremos que enfrentar en los próximos años, digamos, alrededor de el cuidado, digamos, de la situación de las personas adultas mayores en esta situación de cambio demográfico. Pero me parece que, como decía, con iniciativas como estas en todas las parroquias, en todos los barrios, que de hecho las hay, nosotros en realidad estamos mapeando y generando un conjunto, digamos, de iniciativas de política más para promover que donde se tienen que hacer las cosas se hagan. Como consejo no hacemos directamente programas, pero sí promovemos, por ejemplo, cambios normativos, de forma de que, si es que es posible algún tipo de incentivo tributario para que las empresas contraten, digamos, parcialmente a grupos de atención prioritaria, lo hagan. Entonces, más bien ahí, digo, de nuestro lado, pues felicitar mucho la iniciativa que aquí nos han comentado, porque me parece que es el camino más adecuado para trabajar sobre los derechos de las personas adultas mayores. Muchísimas gracias, Cita. Queremos escuchar un poco sobre la elaboración de los productos y cuál es el proceso de los artículos que van haciendo su cadena de valor desde que sus manos lo fabrican. Bueno, por ejemplo, el alfiletero. Para elaborar el alfiletero no necesito propiamente comprar tela. Si yo tengo un trozo de tela que me sobró de alguna prenda que hice, lo me sirve. Entonces, ahí lo único que, por ejemplo, ahí toca invertir un poquito es el plumón. Eso es lo único, porque no lo puedo hacer. Pero de ahí, por ejemplo, como les decía, eso necesito la latita del atún, un poquito de plumón, la telita que por ahí me sobró, un pedacito de encajito o una cintita, y los discos que ahora ya prácticamente no nos sirven. Estamos botando. A mí sí me los sirven. ¿Los CDs? Sí, okay. Los CDs. Entonces, y eso es todo el material. Lo que sí es una maquinita para la pega. Eso es lo único que me toca comprar, digamos, o me tocó comprar. Para el asunto de las tapillas, por ejemplo, tengo que seleccionar las tapillas que son del mismo tamaño para hacer unos cofrecitos. O si no, ahora para Navidad, que los hice unos poquitos por ahí, porque pensaba hacer para Camiñay, pero no pude hacer, pensaba hacerlo en cantidad. Entonces hice solamente para obsequiar, para colgar en los árboles de Navidad. Entonces con las tapillas, un poquito de escarcha, un poquito de ingenio por ahí, una cintita para colgarle y ya está. ¿A cuántas personas está capacitando usted, Cita? ¿Cuántas personas más quieren enterarse de lo bonito que hacen sus manos? La verdad que preguntan, pero no dicen, quiero aprender. Ya. Entonces, cuando sí necesitan o me han preguntado, ¿cómo se hace con esto? ¿Para qué ser egoístas? Mientras más sepan, más se puede mejorar el trabajo. De pronto por ahí algo me falla. Y otra puede, o incluirle algo, no sé. Entonces, no, ¿para qué? Hay que tratar, más vale de que conozcan el resto, cómo se hace y cómo puede utilizarlo. Gracias, Cita. Vamos a continuar hablando de este proyecto inclusivo, pero antes Nico nos va a enviar a un corte musical. Nico, te damos voz. Vas a poner de la mi que banda. Tú quieras. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras de tu banda. Ah, okay. Iba a embalar a... bueno, chévere todo esto de estos programas, la verdad, muy importante ahí. Cuidar de nuestros abuelitos, me parece muy chévere. Y si es que hay algunos escuchando, les dejamos con este tema que se llama Killer Joe, que ya tiene como unos 40 años de vida, así que es una interpretación nuestra con mi cuarteto que se llama Oleo, y espero que lo disfruten ahí. Thank you. estamos ya de vuelta y seguimos en este conversatorio que se ha vuelto más bien un área de camaradería, y quiero agradecerles a mis invitados del día de hoy. Le mando un afectuoso saludo a Juan Carlos Quelal, que está en una cobertura, no puede estar el día de hoy con nosotros, y vamos ya a la recta final de nuestro programa. Y quisiera, Ivette, que ya en esta recta final nos cuente dónde podemos encontrar estos productos hechos con manos ecuatorianas y que invite a más personas a integrarse a este bonito grupo para que puedan continuar trabajando en estos espacios que se encargan de dar mucho dinamismo, alegría. Uno se enamora de las cosas que va haciendo a diario, Ivette. Gracias, Tatiana. Bueno, nosotros trabajamos de dos maneras. Una de esas maneras es, la mayoría de las señoras, por ejemplo, se les entrega el material y trabajan en su casa. Nos reunimos los sábados en el aula de la iglesia y allí ellas entregan su trabajo, lo que haya hecho, y nos preparamos para nuestras ferias. Nosotros tenemos una feria propia que es el primer domingo de cada mes en la iglesia de Solanda. Luego hemos tenido la bendición y el apoyo de algunos centros comerciales que nos han invitado a participar para comercializar estas manualidades sin cobrarnos nada. Por ejemplo, Villa Cumbayá es uno de los centros comerciales que nos da todo su apoyo para que vayamos, nos ubiquemos allá, vendamos nuestras cositas y no nos cobran nada. Igualmente, Cenú es otro de los centros comerciales que nos ha brindado su apoyo. No nos cobran absolutamente nada y nos dan un espacio por varios días para que podamos comercializar estos productos. Otra manera es en las mismas aulas de la iglesia. Nosotros tenemos... Inicialmente teníamos abierto en un horario regular, digamos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, pero vimos que no era necesario tanto porque las personas prefieren trabajar en casa. Entonces, nuestro horario actual es en la mañana, solamente desde las 8 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde. Tenemos asignada un aula en la parroquia y podemos reunirnos igual allí los sábados. También se reúnen en mi casa. A mi casa suelen ir tan seguido como a las aulas de la iglesia. Entonces es bastante cómodo también para las señoras, para mí misma. Y bueno, lo que se hace normalmente es comercializar los productos que salen de la mejor calidad. Los que no salen o no resultan finalmente de muy buena calidad, normalmente los ponemos en oferta o con un superprecio para que las personas los compren. Si bien es cierto, las personas adultas hacen muchas cosas con el propósito de comercializarlas, lo que buscamos no es solo un fin económico. El objetivo del proyecto en sí es hacer que el adulto mayor se sienta útil y se sienta entretenido. Y la tercera, el tercer objetivo es que ellos ganen un poco de dinero, que sí es cierto, es muy cierto, pero es la tercera parte de nuestro proyecto. Ya, la primera es que ellos se sientan útiles, que se sientan en grupo, que puedan conversar de sus temas en común, que sientan conversaciones amenas. Se han hecho grupos de amistades allí, se intercambian las recetas de cocina, cómo resolvieron sus problemas. O sea, este grupo de personas que comparten cierta edad, que comparten ciertas experiencias comunes, hace que el grupo vaya siendo más compacto y las personas lo disfruten más, no solo para ir a trabajar y vender cosas. Que bueno, como es un grupo que tiene la tendencia a ser autosostenible, nosotros en cambio sí nos preocupamos por comercializar y tener los recursos necesarios para poder asignar materiales nuevamente y seguir produciendo las cositas que ellos hacen, que además los hacen con orgullo. Si nosotros les pusiéramos el valor sentimental a cada cosa que hace un adulto mayor, sería invendible. Entonces nosotros más bien nos centramos ya en la parte comercial, haciendo estudios de mercado, y ellos trabajan y se reconoce el trabajo, el esfuerzo, y entre ellos hay competencia. ¿Quién hace las cosas más bonitas? Lo mío se vende más, y todas estas cosas les da mucha satisfacción a ellos. Nos encanta que las personas nos ayuden. De hecho, toda la ayuda que recibimos siempre está bienvenida. No es suficiente la venta de los productos, la utilidad que nos queda para poder solventar los costos del grupo. Necesitamos mucha ayuda para poder tener el material necesario para poder cubrir, digamos, en un nivel un poco más grande las ventas y los pedidos. Pero queremos hacerlo poco a poco y queremos contar con el apoyo de las empresas privadas y de las personas. Ojalá y sea del gobierno inclusive, porque... tenemos, digamos, recursos en algunas ocasiones para una semana, dos semanas. Hay temporadas buenas, hay otras temporadas que es bastante difícil cubrir el material para ellos. Y bueno, nosotros tratamos de poner nuestro esfuerzo, de pedir la ayuda necesaria para poder seguir adelante, pero esperamos ir haciéndolo. No me puedo quejar, nos ha ido bien, es bastante satisfactorio, digamos, ver que se solicita ayuda a las empresas y no nos dicen que no. Nos dan la ayuda, todos podemos ayudar de muchas maneras. Mira, podemos ayudar con materiales que tal vez no usamos en la casa, se pueden volver a rehacer, se reconfeccionan cosas de madera, cosas de tela, cosas de, o sea, cosas que pueden ser dadas de baja en la casa, que no le sirven, le pueden servir a este grupo. Nosotros estamos en la iglesia San Ignacio de Loyola, es en la avenida Solanda y la J, que conocemos, ¿no es cierto? Ya. Yo soy la persona de contacto, soy la responsable, digamos, de hacer que este grupo funcione y tenga éxito. Puede dar su número, Ivette, si gusta, para que las personas que están escuchando puedan contactarse y a su vez puedan apoyar a este bonito proyecto. Bueno, mi número celular, que también podría ser como WhatsApp, es el 0998941629. Ok, muchas gracias, Ivette. Bueno, vamos ya llegando a la recta final. Nico y Francisco, me gustaría mucho que despidan ustedes del programa dándonos una muy breve recomendación para nuestros adultos mayores. Yo pienso que más que recomendarles a los adultos mayores es recomendarles a los hijos, recomendarnos a todos nosotros que estamos en la capacidad de trabajar y de hacer todo, que seamos leales, seamos conscientes de saber todo lo que ellos, nuestros padres, nuestros ancianos han puesto para nosotros y que podamos darles todo lo mejor, igual en esta etapa que se merecen solo lo mejor. Gracias, Francisco. Chuta, excelente lo que dijo el Nico. Él fue primero porque los mayores siempre van primero. Así es. No, pero efectivamente me parece que el mensaje es a la sociedad en general, a las instituciones. Iniciativas como la que están trabajando en la parroquia Solanda me parece que son la mejor manera de incluir social y también económicamente a nuestras personas adultas mayores. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que se ha mencionado acá, es decir, el aspecto económico, la utilidad económica que pudiera salir de estos proyectos sin duda es como la segunda en importancia. La primera es poder incluir socialmente a las personas adultas mayores, crear lo que nos mencionaba aquí, una especie de grupo WhatsApp, pero de los bonitos, digamos, en persona y en vivo, ¿no es cierto? Hacer redes sociales, ¿no es cierto? Digamos, grupos de amigas y amigos. Entonces, esta tercera parte que digo, el tema del reconocimiento es fundamental. Me parece que la suerte del país en muchos sentidos está dependiendo y depende, digamos, de cuánto como sociedad podamos reconocer la capacidad, digamos, y cuidar esa capacidad e incluir esa capacidad, tenerla en cuenta de las personas adultas mayores. Así que más bien es un llamado efectivamente a la ciudadanía, a quienes no somos todavía, la vida se va pronto, pero finalmente a quienes no somos para, digamos, tener en cuenta estos aspectos. Quiero agradecer muchísimo la presencia de todos nuestros invitados del día de hoy y pues ya ellos han dado sus mensajes muy claros en estas épocas que se vienen. Por favor, cuidemos de nuestros adultos mayores y aprendamos a retribuir y a valorar a quienes tenemos en casa. Soy Tati Muñoz y nos vemos la otra semana. Un abrazo. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Hasta aquí llegó nuestro recorrido del día de hoy. Pero te esperamos en nuestro próximo programa, donde los consejos, la creatividad y diversión serán parte de Ecuador Divina Comedia.